Xinach, siwame tikishwaltia tataman nescayot. Mujeres que riegan semillas. Lakpuskatin chancointaltsi. Conocimientos que nos enriquecen con la sabiduría de las mujeres. Ven y recolectemos las semillas que nos riegan. De nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre. Donde quiera que te encuentres, Juan, el Dios nuestro Señor Jesucristo te va a recoger tu espíritu. Lo volverá hacia tu cuerpo, para que tu cuerpo reciba la sanidad. Con tus lindas, preciosas manos, Señor, recoge el espíritu de Juan. En la tierra, en el agua, en la piedra, en el desierto, oscuridad, claridad, la naturaleza y los cuatro continentes te dejen en libertad. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén, Jesús. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Dios. Bienvenidas y bienvenidos a Xinach, mujeres que riegan semillas. Comenzamos este encuentro en medio de una limpia. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Ana, saludo a quienes ya llegaron a este diálogo. Me encuentro entusiasmada de contar con la participación nuevamente de Doña Berta, Celia, Araceli, Consuelo, pero además Teresa y Justina, quienes son curanderas y hueseras de los municipios de Ayotoxco, Acateno y Hueytamalco, Puebla. Yo me llamo Justina Esteban Morales y yo soy huesera. Ya yo comencé a curar de 15 años. Ese don me dio Dios. Mi nombre es Teresa González Martínez, yo soy de San José Acateno, Puebla, sobo, y también si alguien viene, trae zafado un hueso, un tobillo, pues yo se los acomodo, les acomodo el tobillo, aparte les doy un masaje, una sobada para descontracturar toda la masa muscular y contracturas que tengan, ¿verdad? Buenos días, yo soy Celia Tirado Ortiz. Soy partera de aquí de Ayotoxco de Guerrero, Puebla. Soy partera, curandera, hago mis limpias y reviso mis embarazadas. Ya estoy trabajando casi ya 48 años. Buenos días, mi nombre es Consuelo Hernández Peralta y soy de la comunidad de Vista Hermosa, Hueytamalco. Soy partera y soy curandera y pues me ha gustado mucho ese trabajo. Llevo 27 años trabajando en esto. Mi nombre es Berta Valeria Trujillo, para servirles, y también pertenezco a Hueytamalco. Soy curandera y partera. Gracias a Dios nos dio nuestro don para trabajar. Bueno, buenos días. Mi nombre es Araceli Muñiz López, vengo de San Antonio Metzonapa y yo me dedico a soy curandera y partera. Mucha envidia no tiene, ¿por qué? Porque está muy bajito, está alzado algo, pero sí tiene mucho aire y también susto. Y tiene cara de muerto, mira. Está un difuntito. Sí. Se vio desde el inicio. Ahorita porque ya se subió la se vio. Y hemos comenzado con oraciones, plantas medicinales, un huevo y un vaso con agua para tener una buena energía durante este programa. Las curanderas hacen un trabajo muy importante. ¿Alguna vez les ha pasado que por más tratamientos y medicamentos que tomen, alguna enfermedad o síntoma como el dolor de cabeza, mareos o malestares permanecen intactos? Sí, a mí me ha pasado, Gaby. Y por eso acudo también con una curandera, porque hay enfermedades que tienen que ver más con lo anímico, con lo espiritual. Ah, el de susto también del susto, también mucho tratamiento y no les funciona. Que el niño se duerme, que le agarra calentura, se le quita y le vuelve a agarrar. Entonces vienen, los llamamos y les restamos sus baños, santo remedio. Se llama con su tierra también. Traen la tierrita y se pone en cruz. Y con agua bendita se le pone a la tierrita y se nombra a la persona y le pegaste con una ramita de la albahaca o el saúco. Le pegaste 3 veces en cruz. Y lo nombraste a la persona. Agarraste la tierrita y le untaste en sus manos y con agua bendita y aprieta uno la cabeza. Dice, no, hasta sentí bonito. ¿Y, sí, y si se espantó en el agua? También pedimos agua. Pedimos agua, piedritas, uh-huh, tierra fuera del río. Yo no ocupo el guajito, el cantarito. Pero mando a traer la agüita, igual, le pego tres veces y con eso meto mis manos al agua, cuando le pegué le aprieto su cabeza y le pongo agua bendita y de la misma agüita bendita le echo al agua otra agua y ya le pongo en sus coyunturas y con eso al rato ya no tiene calentura. Es del susto cuando se quedan y no sabemos dónde se espantó o dónde se quedó, y pues los llamo con el cantarito y aparte en un vasito pongo agüita para que el niño lo voy a llamar siete veces por su nombre, y de que le llame yo siete veces por su nombre, terminando ya le doy su vasito de agüita para que su espíritu pues regrese de donde se quedó, porque no sabemos dónde se quedó, nomás pues está espantado, duerme y pues no tiene ganas ni de jugar, no tiene hambre, y así es como yo los llamo. Pues sí, el susto es una de esas enfermedades que es importante atender. Sucede cuando se rompe el equilibrio entre un ser humano y algún elemento como el agua, la tierra o el fuego. Puede ser que nos caímos o nos espantamos con alguno de estos elementos y entonces no estamos en armonía con ellos y nuestro espíritu se queda en el lugar donde nos espantamos. Y es entonces cuando es necesario que nos llamen, y hay diferentes formas para hacerlo. Algunas personas te curan con oraciones, otras en la tierra y algunas más, como Doña Chelo, en el agua, con un cantarito. Ahorita se le va a hacer una llamada con el cantarito para que su espíritu regrese. Y la voy a llamar. A ver. Maribel, vente donde te quedaste, vente, no estés ahí espantándote, ¿qué estás haciendo ahí? Levántate de allí, vente, vente donde te quedaste, vente, no estés ahí espantándote. Maribel, vente de donde te quedaste, ¿qué estás haciendo ahí? No estés ahí espantándote, que tu espíritu se venga de donde se quedó, no tiene por qué estar espantándose. Vente, Maribel, vente de donde te quedaste, vente. Maribel, vente de donde te quedaste, vente, no estés ahí espantándote, levántate de allí y vente, que tu espíritu regrese contigo, vente de donde te quedaste, tienes que pasar las aguas, los ríos, los pozos, vente de donde te quedaste, vente, Maribel, vente. La agüita se lo va a tomar, y esto es para que cuando están quedados y no sabemos a dónde, pues ya con esto ya se componen. Y si sabe de dónde se quedó, a dónde se cayó, entonces vamos a llamarla de donde se quedó. Llevamos una vara de saúco y siete veces le pegamos abajo en la tierra y en cruz. Y ya con eso, y allí donde se quedó, rociamos agua bendita en cruz y llevamos flores para pedir el espíritu. Además del susto, una enfermedad muy común en niñas, niños y adultos es el mal aire. Para poder atenderlo, es necesario ser una persona sensible y comprometida. Escucharemos por qué ocurre esta enfermedad y cómo se atiende, aunque también existe una diversidad de formas de hacerlo. Ah, pues el mal aire da por lo mismo de que a veces pues hay disjunto y los niños su espíritu está pues débil, y es cuando ellos juntan ese aire. Personas grandes también. Hay personas que son débiles también de espíritu, pues también, y ese empiezan con vómito y dolor de cabeza, y ahí están con náuseas, y pues así les para uno un tecito de plantas para que pues se les quite también el lo del vómito. Para el vómito yo pongo el tecito de hoja de piña con hierbabuena, orégano, y cuando ya lo van a tomar en la tacita les pongo 5 gotitas de limón para que se les quite el vómito. Shinach, Mujeres que Riegan Semillas, es un espacio en el cual consideramos importante ser conscientes de que la sabiduría y experiencia de nuestras compañeras tiene un impacto muy positivo en nuestra sociedad. Mejora nuestra salud física y espiritual, además de que nos mantiene en equilibrio y armonía con nuestro territorio y los elementos vitales. Es momento de platicar con Doña Tere y Doña Justina, quienes son hueseras. Nehuan ni monestil ni tasobaroban en huesos, nehuan ocelti. Ni quien palevian personas, que ni mucucuas, ni can huesos, can cinturas, ni can casubada, ni espaldas, no chiparejo, ni talia ventosa. Tacan mozumiro va a ser en hueso, ni talia ventosa, manojón, como por bucagua, ¿cuál es? Ajá. Pero nehuan ni cuelita, mejor no trabajo. Nesqua que este ni te ni empezar ni te quiti ni comentar a Dios, cuando te otak ni chiva no oración, ni exagile a Dios para más que ni nada, ni que no jón, ni que su barba, cuac nepa ni mutar, ni te chinga, más ni que no te entero, no Diosito, ni que nos notan, ni que tal, ni manos de yehua, porque yehua ni en curarúa, nesqua se yo se instrumento de Dios, nesqua en sentirúa. Amo, nejo, ni huele, amo, Dios. Nejo, por Dios, cualas no, ni tapastía. Cuesca, oye, ni tapastía, ni canectía, ya sea como. Ni cuinejo, ni un huichín, ni valletillas, ni sábilas, ni árnica. Árnica es más mejor de todo, porque para hacer estilo de ni can cuello y que se mo tastatía. O a mostica cualicia tu que. O a malletilla, yejo, que le ha huisiquita en pita. Yejo, para que seque. Para desinflamativo, para más desinflamado y para huesos, que pica, para entonces seca, chile acá, canillas con huesos. Porque cuartitica, ambos vuelve a más chile. Entonces, mejor ni can un huisiquitempo y yo cualquier. Ajá. Para huele a mi quietalia y un hueso, porque así la huele a ella. Curar los huesos es una tarea que requiere de un conocimiento profundo para conocerlos, además de unas manos muy cuidadosas y sanadoras. Así merito son las manos de Doña Justina y Doña Tere, quienes se apoyan del hospital de Ayotoshco cuando detectan que existe un problema mayor. Como mi abuelita curaba y yo veía a mi abuelita como curaba, era partera, era curandera, ponía ventosas y sobaba de hueso. Entonces allí yo fui aprendiendo porque yo me crecí con mi abuelita. Eso ya viene de nuestras raíces. Haz de cuenta que mi abuela paterna se dedicaba a eso. Ella curaba del cuajo, les hacía limpias, los curaba del empacho. Entonces todo viene desde las raíces. Yo veía cómo mi abuelita hacía todo eso, cómo hacía las limpias, cómo leía hasta cómo leía el huevo, ¿verdad? Todo eso veía yo. Luego veía yo que iba a traer por ejemplo, hierbabuena, que para el dolor del estómago. O veía yo que iba por plantas medicinales que mi abuelita tenía ahí. Y de ahí es a donde luego le llevaban niños que se caían y que iban lastimados de sus pies y de sus manos. Yo ahí me daba cuenta cómo mi abuelita los sobaba. Antes había otras cosas, ¿verdad? Otras pomadas y eso para sobar. Y mi abuelita, pues eso del torniqueo sí lo usaba, ¿eh? Desde ahí yo conocí que era el torniqueo. Ahorita la vamos a apretar. Usted me dice, ¿cómo? Más o así. El torniqueo es un lienzo de tela que se ocupa con un pedazo de de palito y los aprieta uno. Por eso se llama torniqueo, porque los aprieta uno para acomodar el hueso, por ejemplo, para acomodar el hueso, la cintura, el brazo, exactamente, ese es el torniqueo y las ventosas. Por si fuera poco, este grupo de mujeres utiliza también las ventosas, técnica muy común en esta región. Por medio del uso de las ventosas, pueden desinflamar algunos nervios y curar enfermedades provocadas por el enfriamiento. Con un vaso pequeño, alcohol y un encendedor, ellas colocan las ventosas en la espalda, cadera, piernas o alguna parte de nuestro cuerpo que requiera ser desinflamada. Vamos a escuchar cómo atienden a nuestras compañeras Maribel y Sara con algunas ventosas. Las ventosas son para desinflamar y también, por ejemplo, si se le sume, si tiene sumida una costilla o un hueso, con la misma ventosa se ayuda uno para acomodar la costilla, por ejemplo, o cualquier otro hueso, ajá. Y sirve para desinflamar, nos ayuda a eso. También para la cadera, es lo que les decía, para acomodar, sí, y para descontracturar también. Desde se recorren, son las recorridas, las que van corridas así todo lo que es la espalda. No sé si han sentido que se siente terrible, ¿verdad? Pero son muy buenas. Pero son muy buenas. Entonces se recorren y bien que se va sintiendo como si fueran topes, ¿no? De cuando uno pasando como con un carro, ¿no? Se van sintiendo los topes de que hay contracturas ahí. Y de ahí vienen los dolores. Todo eso lo aprendí con ellos, con mi abuela. Con mi abuela. Con mis abuelas más bien. Está uno abierto, está uno frío, de cualquier modo, sí, para todo sirve. Hace uno, o sea, agarra uno cosas pesadas y se tuerce uno, de ahí viene todo ya eso. O la frialdad, ¿no? O la frialdad. Se baña uno con agua fría porque los poros están abiertos. Abiertos. ¿De qué bolota se hace? De que está bien abierta. Entonces, ¿para qué sirven las ventosas? Para enfriamiento y para, como ahorita cuando duele la cadera. Y para desinflamar. Y desinflamar. Para una tos también fuerte que tenga uno, ve que la tos viene de una frialdad, que se ventía uno. Y ya esas son corridas en la espalda. Exacto. Se ponen y se corren todo en la espalda. No, siente uno como si fuera pelando conejo, pero son muy buenas. Y aquí de por sí ya usan ventosas. Sí, sí, aquí sí, para, sí. Para todo. Pero nada más que hay que saber si la persona no es diabética, hipertensa, eso, porque también eso de que van a poner ventosas. ¿Se levantó más? Sí, esa parte de por sí siempre se. Y de esta parte como se. Se inflamó, se alzó. ¿Y por qué? Porque esa parte siempre es la donde pasa el tendón asiático y esa es la parte que más nos molesta. Uh-huh. O sea, al mismo tiempo duelen, pero se siente uno bien después. Las curanderas, parteras y hueseras que nos han acompañado en dos capítulos de Xinach están regando y cuidando semillas para sanar en el plano físico y espiritual. Además de lo que nos compartieron, también tienen conocimientos alrededor del temazcal y las plantas medicinales, que ya hemos escuchado en otros capítulos de esta serie. Pero este grupo, además de ser muy sabio, es muy alegre y unido. Vamos a terminar el programa porque nos llaman para ir a comer un molito tradicional de aquí de Ayotoxco. Agradecemos profundamente a las curanderas, parteras y hueseras y enviamos un fuerte abrazo. Les invitamos a seguir muy cerquita de Xinach. Mujeres que riegan semillas. Hasta la próxima. Regar las semillas es una forma de resistir y conservar. Es una invitación a reconocer y visibilizar el trabajo de las mujeres. Escuchen el siguiente programa, Xinach, Mujeres que Riegan Semillas. Esta es una producción de Radio Chinaca con el apoyo de Alianza Milpa.